la gringa de Colón de Lola, la Rocío de José Ignacio Díaz, para la... ¿Dónde está? No le voy a decir. La gente de Urquiza, la gente de Unquillo, Unquillo, Unquillo. Uruguay. Alberdi, Alto Alberdi, Argüello, Colonia Lola, San Fran, la barra fuerte de San Francisco, San Francisco, San Cayetano, San Vicente para el hijo de Carrito, San, allá, los bulevares, Nueva Córdoba, para la gente de Perú. ¿Dónde está la gente de Perú? A ver. Ah, la gente de los amigos peruanos que nos visitan. También para los amigos de Chile, chilenos, allá que están con los amigos chilenos, peruanos, colombianos, la gente de Colombia. Hola, amigo. También para Fabi de Altagracia. Han pasado más de siete años han pasado desde esa noche que quedé sentado en aquel bar mirando cómo te alejabas cuando me dejabas, y mis ojos han llorado mucho, mucho con tu ausencia, y mi corazón de hielo se cubrió con mi dolor para poder seguir, para poder vivir y poder sobrevivir. Toca la puerta, ¿qué podrá hacer a esta hora de la siesta? Bajé las escaleras y al abrir dijo: soy yo, he vuelto por tu amor a pedirte perdón. No puedo estar sin vos. Le dije: no, mi amor, ya no soy aquel que se quedó llorando. Estaba loco y muchas noches no dormía por tu adiós. Y en esa copa que era tuya, ahora duerme otra mujer. Ahora duerme otra mujer. Se fue, pero ahora ella se fue llorando, como la lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se marchó. Se fue, y encontré el amor que yo buscaba. Se cruzaron nuestras miradas y floreció este gran amor, amor, este gran amor. La lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se marchó. Se fue, y encontré el amor que yo buscaba. Se cruzaron nuestras miradas y floreció este gran amor, amor, amor. Se fue, pero ahora ella se fue llorando, como la lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se marchó. Se fue. Ahora tiendo a la que está en mi lecho, le doy un beso antes que cenemos, y como poco hacemos el amor, amor, amor, hacemos el amor. Sachi Villa ya. entiende? La escalera para el tordo, la gente de la escalera. Suavecito, tan cerquita de la oreja, porque me siento arrastrado, cual si fuera una coneja. No morguese el bolsillo, que me viene el comezón. La chupa que soy sensible y me ataca el sarapión. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me fija y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me fija y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me fija y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no. Me gusta poner mentira y me pongo juguetón. ¡Baila! Para mi sonidista, que hoy día está enojada, pero para la Barbie de Residencia de América, para Leo de Joffre. Osalito, Chicolo, Chicolito, Juli, la costanera, José, para Avellaneda, los murciélagos de la selección argentina de fútbol, el 9, para José Negro. No me hables suavecito, tan cerquita de la oreja, porque me siento arrastrado, cual si fuera una coneja. No me hurgues el bolsillo, que me viene el comezón. Las bebés que soy sensible y me atacan el sarampión. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta, pero me pica y me pongo juguetón. ¡Guau!